muy, muy, muy emocionado, muy satisfecho, porque el haber hecho este viaje de promoción a Japón está dando los resultados, los frutos que realmente se generaron, y sobre todo porque por la confianza. Yo siempre dije que el gobierno que encabezo es un gobierno promotor, es un gobierno facilitador, es un gobierno que estará y está muy de la mano con los empresarios, el sector privado. Una de las mayores demandas que yo recibí precisamente en campaña es la generación de empleos, es traer mayor inversión y empleos que sean permanentes y empleos que sean bien remunerados. ¿Qué es importante adicional a todo esto? Creo que lo que acabas de decir, yo tuve tuvimos un muy buena química, muy buena armonía pues con las autoridades, los ejecutivos de la empresa Sumitomo. Es una empresa muy importante a nivel mundial, es una empresa de clase mundial, y el hecho de que estén expandiéndose en Sinaloa, bien pudieron haberlo hecho en otra parte, en otras entidades, sin embargo decidieron hacerlo aquí en el estado. No teníamos nosotros el conocimiento que lo iban a hacer ya ahorita en lo inmediato aquí en Los Mochis, y eso pues nos llena de mucho gusto.